Neto, neto. Un re mayor, re mayor, re mayor. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver. Si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Y ya supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame, que no te arda estar sin mí. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Y ya supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame, que no te arda estar sin mí. Se acabó. Ay, ay, ay. Maldito alcohol. ¿Para qué sirve la verga?